Esto es Radio Van Gogh, un paseo radial por las artes visuales de hoy, de ayer y de siempre. Soy Aurelio García, soy pintor y soy rosarino de la Patagonia. Los invito a acompañarme todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde para hablar de arte y escuchar música moderna. Bueno, esto fue Watching the Wheels de John Lennon por Charly García. Quería dar un gusto de empezar mi programa con esta canción. Bueno, empezamos Radio Van Gogh. Va a ser una especie de experiencia extraña sobre hacer un programa de arte, pero por radio. Descubrí en alguna literatura especializada que hace muchos años, en un país muy muy lejano llamado Rosario, provincia de Santa Fe, alguna gente de la vanguardia conceptual de Rosario tuvo un programa de radio sobre arte. Ya vamos a tener más noticias sobre eso. Bueno, ahora, para empezar esta experiencia, les voy a leer un texto que escribí yo, titulado Monólogo Inaugural. Se supone que tendría que poder decirlo completamente de memoria, pero es imposible. Hace un rato hablábamos que la gente a partir de cierta edad pierde la memoria reciente y recuerda cosas del pasado, pero lo de hace poco es muy difícil, así que voy a tener que leerlo. Bueno, Monólogo Inaugural. Queridas y queridos oyentas y oyentes, autoridades de las artes y público en general, y a dos o tres en particular que juraron escuchar el programa esta tarde. Ya a estas alturas me parece que es alguna gente más que juró escucharlo y otro que juraron escucharlo desde internet, porque en este momento no van a poder. Así que un saludo para todos ellos. Hoy empezamos un programa de radio sobre arte, artes visuales, artes plásticas, pintura, qué sé yo. Hola, disculpame, Aure, disculpame. Hola, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Disculpame, Aure, el arte no es solo pintura, ¿sabes? Te lo digo como curadora del programa. Perdón. No, está. Lucy in the Sky. Soy la curadora de Radio Van Gogh con una oreja del arte. Aurelio, por favor. No, está bien, tenés razón. Bienvenida, Lucy, al programa. Sabemos que últimamente toda actividad artística necesita tener un curador, una curadora, un co-curador, así que muy bien. Está muy bien lo que me dijiste. Tenías que empezar con la pintura. ¿Con la pintura de qué hablamos, Aurelio, el otro día? Y es un poco de formación profesional que le vamos a hacer. Pero bueno, justo iba a decir, iba a enumerar las demás disciplinas. Hice una lista larguísima. Así que, queridos oyentes, formalmente les presento a Lucy in the Skies, la curadora del programa. Ella velará porque todo salga bien, que todo esté en orden. Así es, y bueno. Gracias, Lucy. No sé qué haría sin vos, Lucy. Continúa. Muchas gracias. Bueno, esperá que bajo la ruedita. Bueno, hoy empezamos un programa de radio sobre arte. Artes visuales, artes plásticas, pintura, vieron que no he perdido el hilo. Escultura, grabado, performance, intervenciones urbanas, instalaciones y afines. Una extraña burbuja donde hasta hace más de un medio siglo todos estaban de acuerdo en que la cuestión pasaba mayormente por el sentido de la vista. Desde hace algunas décadas el espectro se ha ampliado un montón y ya con un solo sentido o el sentido de la vista ha dejado de ser el fundamental y hemos incorporado prácticamente la mayoría de todos los otros sentidos. Bueno, al día de la fecha hay tantas disciplinas y tantas formas de ver y de entender que finalmente casi nadie entiende ni ve nada, lo cual hace a la cuestión confusa pero rica. Bueno, así que además de Lucy, bienvenida Lucy, bienvenida a la confusión. Será, digamos, la materia con la que vamos a trabajar por el resto de lo que dure el programa, que esperemos que sea mucho tiempo. Bueno, a ver por dónde estaba. Con la confusión, que será nuestra mejor amiga y será además nuestra musa inspiradora. La confusión, el caos y después de todo son territorio fértil para que suceda cualquier cosa y eso será una maravilla. Disfrutemos del caos. Bueno, en las artes visuales unos pintan, otros ensamblan, otros sueldan y aquellos ponen el cuerpo. Algunos lo hacen bien. La mayoría en general de los que intentan trabajar en el arte lo hacen mal, asumámoslo. Eso hace que finalmente el arte tenga cierto interés, digamos. Hay unos pocos elegidos, esto va a provocar una cierta polémica, pero hay algunos que realmente hacen las cosas bien. Y después, como en todas las disciplinas de la vida... ¿A qué le llamás vos hacer las cosas bien? A veces habíamos hablado de la polémica. Hacer las cosas bien. ¿A qué llamás? Bueno, hacer las cosas bien, qué sé yo, hacerlas bien. Algo que sea maravilloso, genial, que nos complete. Es un poco difícil de explicar, pero hay cosas que uno no sabe por qué, pero te dejan con la boca abierta. ¿Se puede decir culo? Ay, o pompis. Pompis. Está muy bien. Con el pompis lleno de preguntas. Bueno, culo, entonces. Bueno, así que seguimos con nuestra larga enumeración. Va a ser un poco tediosa, pero bueno, las artes plásticas se han diversificado tanto, que bueno, conforman una larguísima lista. Unos hacen grabado. En general, a la gente que hace grabado le gustan las tintas, le gustan los ácidos, les gustan los talleres muy ordenados, le gustan los colectivos artísticos combativos, asociarse así, detrás de algún fin superior, y ahí van los grabadores. Otros hacen instalaciones, otros hacen fotografía. Ojo, una fotografía diferente de la fotografía artística, de peña artística litoral o peña artística bolsón, sino desde el lugar de las artes visuales, de las artes plásticas, que es otra cosa, ¿entendés? Así que, bueno, me perdí en la lista, ¿por dónde estaba? Estábamos en la fotografía, diferente de la artística. Digamos, podríamos redondearlo como otra mirada fotográfica. Después, bueno, también están los que hacen intervenciones urbanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una intervención urbana? Bueno, la gente, claro, digamos que la gente más digamos, más avisada, más que está más en la pomada del arte contemporáneo, se lo tiene claro, ya tienen incluso larguísimas trayectorias al respecto. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos, el grupo de artistas o un solo artista, y le ponemos una peluca rosa a la estatua de Sarmiento que preside la plaza. Imagen totalmente respetable, bueno, hacemos la intervención urbana. Y después, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante, bastante habitual, sobre todo para los que estamos en Bariloche, pero la gente del Bolsón también, el Centro Cívico, que es así como una suerte de Plaza de Mayo de la Patagonia. La estatua de Roca generalmente es intervenida a veces por artistas, a veces por, digamos, grupos de protesta, pero, digamos, conforma también una intervención urbana, resignificar un objeto, un monumento, una obra de arquitectura preexistente, generalmente simbólica, con otra capa de sentido por encima. Bien. La cuestión es que todas esas, digamos, esas cuestiones en general también son fotografiadas, filmadas, interviene algún curador y demás. Así que bueno, ahí entramos nosotros con nuestro trabajo curatorial, ayudamos a los artistas a optimizar su trabajo, que por ahí no tiene un formato claro, no se sabe bien a qué apuntan, ¿entendés? Definime posteridad, Aurelio, haceme el favor. Bueno, sí, los curadores siempre ponen su, digamos, su cuota de interrogante necesaria, porque el artista tiende a evitar pensar, a evitarla. Definime como la posteridad. Vamos a definir, estaba pateando la pelota fuera de la cancha, pero vamos a definir posteridad. Dícese de la para siempreidad. La posteridad es para siempre. Por siempre jamás, como en el castillo de Cenicienta. Digamos, traducido así, vamos a explicarlo con un poco menos de sorna. Tiene que ver con lo que queda de tu obra según pasan los años. Podemos poner la música. Según pasan los años, ¿qué es cómo transcurre la obra que vos hiciste a lo largo del tiempo? La hiciste en 1973, ¿cómo se ve en el año 2012? Sigue teniendo vigencia, se deterioró, se la comieron los hongos, la perdieron en algún pasillo, o directamente uno reniega de esas cosas y se avergüenza. Eso puede ser la posteridad. Bueno, como la lista es tremendamente larga y extensa, podríamos escuchar alguna canción, ¿verdad? ¿Qué le parece, señor operador? Ahí. You cannot go against nature, because when you do, go against nature, it's part of nature too. Our little lives get complicated. It's a simple thing, simple as a flower, and that's a complicated thing. Hola, bueno, esto había sido Love and Rockets. Sin ninguna novedad, sería traducido el texto del tema. Bueno, nos habíamos quedado acá con Lucy, que me preguntó acerca de la posteridad, lo cual es un tema también importante para el arte, pero importante para el arte de antes. Es como que el arte de ahora no está tan pendiente de la posteridad, me parece. Pero bueno, la posteridad, continúo leyendo el monólogo, la posteridad puede ser para siempre o solo para presentar un informe para una beca o una clínica. Pero ese, bueno, es un asunto que vamos a tratar en otro momento. Bueno, sigamos la enumeración. También están los videoartistas, que filman cosas y más cosas con cámaras carísimas o con un celu ordinario como el mío, si vieran lo que es mi celular. Hay unas cosas buenísimas y otras que, bueno, para qué hablar. Pueden ser cosas que se ven una sola vez mientras dure la muestra, pero las pasan muchas veces. Lo mismo muchas, muchas veces, una y otra vez, hasta que se queme el DVD o se derrita el pendrive. También hay DJs que hacen intervenciones sonoras, unas cosas rarísimas que pocos entienden. Solo unos pocos curadores e iniciados manejan esa información secreta. Una vez estuve en un lugar donde un tipo con una remera negra y dos o tres computadoras y una pantalla pasaba unas cosas que hacían blup, plum, plum, plum, tung, tung, una cosa así, y se repetían y se repetían. Si conectabas, entrabas en un trance súper hipnótico. Ahora, si no enganchabas, te ibas a la barra a tomar un vino. Eso estaba bueno, la posibilidad de irse a tomar el vino. El vino, bueno, tampoco era muy bueno, siendo benévolo. Pero, en todo caso, digamos, esto según el contexto puede ser una rave, pero si es un espacio de arte, lo definimos como una intervención sonora. Está también el arte relacional, que es súper participativo. Son artistas y no artistas. No da lo mismo. La diferencia no es muy importante. Muy poco importante. Pero bueno, sí, algún artista tiene que haber. Y ahí están los artistas relacionales. Se escriben cartas, se mandan fotos, regalitos, mensajes de texto desde todos lados del mundo. Y después de un tiempo juntan todo en alguna sala y lo muestran. Qué lindo ese enano de jardín al lado de la entrada del Louvre. Qué genial ese sombrero de Papá Noel enfrente del Kremlin. Acá está el sombrero y las fotos. Anotamos a qué hora las hicimos, lo plateamos en la pared, pegamos los textos, ponemos una cama de mi tía que se murió, qué sé yo, alguna cosa. Bueno, ahí entramos nosotros otra vez con nuestro trabajo curatorial. Ayudamos a los artistas a decidirse, a armar su relato, a ver qué montaje conviene, la cuestión de lo relacional. Es todo bastante nuevo. Es bastante nuevo, sí, lo de lo relacional. Sí, la verdad que es una labor fundamental, la labor del curador, tan importante como la obra misma, o quizá incluso más. En estos casos, casi que el curador lo es todo. No lo tome como un piropo, lo estoy diciendo completamente de verdad. Sí, Aurelia. Bueno, retomamos. Hay otros artistas que trabajan con el cuerpo. Esto tengo que decir, no es que trabajan con el cuerpo, hay que se trabajan con el cuerpo. ¿Se prostituyen? No necesariamente. Por ahí sí, digamos, no lo descartamos, pero, digamos, ponen el cuerpo. Bueno, trabajan con el cuerpo, con el tiempo, la luz, el sonido, los fluidos corporales, los desechos de la sociedad, no sé. Hacen performance. Así que es como un happening, pero como más temático. Y con el público, así como quieto y contra la pared, esperando que suceda algo. Se disfrazan, gritan. Esto no es una performance, ¿no? Se disfrazan, gritan, salpican cosas, cantan pintados de dorado o a veces tampoco hacen nada de nada. Nada. Según. Después también hay otros que trabajan con animales, animales vivos o muertos. Algunos incluso los matan especialmente para su obra, como quien mata un pollo para el almuerzo. Esto incluso hay artistas acá en la Argentina que hacen eso y en otros lugares del mundo. Es increíble hasta dónde pueden llegar los artistas en busca de su poesía, su obra. ahí entramos nosotros una vez más con nuestro trabajo curatorial, asesorando a los artistas, recomendándoles abogados o médicos que también, bueno, pueden sumarse a la obra desde diferentes disciplinas, ¿me entendés? Sí, sí, perfectamente. Hay obras que digamos que están buscando los límites del lenguaje. Por ejemplo, se arrancó un diente. Bueno, se arrancó un, sí, claro, se cortó un brazo, también ha sucedido, un dedo. Ahí podemos hacer un pequeño paréntesis fuera del monólogo, que en algún momento ya lo vamos a tratar. Creo que el pionero de todo esto fue nuestro querido alma inspirador y patrón, santo patrón del programa, don Van Gogh. Perfecto. Así que, bueno, todo eso, algunos lo pueden entender como una confusión, pero qué sé yo. Al finalmente todos sacan fotos, todos registran y demás. Es increíble. Bueno, seguramente han quedado infinidad de disciplinas y subgéneros en esta enumeración aleatoria, pero bueno, vamos a redondear la cuestión en un ratito, porque ahora acá me avisan desde detrás del vidrio, detrás de la cortina. Aurelio, ¿no presentaste al operador técnico? ¿No es radio esto? Esto es una radio, es cierto. Por favor, querido. ¿Me recordarías el nombre del operador Gustavo técnico? Gustavo Espejo, operador Tavo, técnico, muchas gracias. Ya tenemos un Tavo que es un sol, y vos, Tavo, sos otro sol, mi amor. All we hear is radio ball, radio goo goo. Espacio publicitario. En Chacra Humus de la Montaña garantizamos la mejor leche para los mejores lácteos orgánicos. Tiene que venir a probar nuestros quesos: cordillerano, condimentados, ahumados, para fondue, para raclette, para rallar. Nuestro queso de chiva, nuestro dulce de leche. Llamando al 492-702 o a nuestro email famadrion@elbolson.com. Lo esperamos con su familia en el Camino de los Nogales, a 5 minutos del centro. Chacra Humus de la Montaña, una experiencia saludable. Crucero del Norte, destino Misiones. Posadas, ruinas de San Ignacio, cataratas del Iguazú, en servicios semicama, cama ejecutivo y cama suite. Consulte nuestras tarifas en Boletería 3 de Terminal de Ómnibus. Teléfono 43-5999 o 43-2181. Crucero del Norte, rumbo a la excelencia. Espacio publicitario. Hola, bueno, tras el espacio publicitario y tras Luis Alberto, continuamos. Bueno, vamos a redondear esta pequeña pieza oratoria. Redondea, Aurelio. Intentaremos. Bueno, en este lío tremendo de cosas que hay entre las disciplinas del arte de hoy, del siglo XXI, 2012, habrán quedado fuera de mi enumeración, afortunadamente para la paz mental de los radioescuchas, una gran cantidad de disciplinas y subgéneros. Ha sido una enumeración en un punto aleatoria. A veces, digamos, esto parece una pesadilla donde en el fondo la sensación es de que no pasa nada, de que todo da más o menos lo mismo. Digamos, y en la que para mí el tedio es el monstruo más terrible. En general, la sensación es más bien de aburrimiento, pocas veces de sorpresa, pero bueno, estamos ahí a la espera. Y sin embargo, tantas y tantos insisten en hacer su gracia, en mostrarnos su pirueta, su acting, su primoroso bricolaje con ciega inconsciencia. Y lo hacen porque no tienen más remedio que hacerlo, porque no hay mejor cosa para hacer. Y en algunos casos, damos con algunas agujas en el pajar, o pajas en el agujar, nunca vamos a estar seguros. Pero a veces aparece la gema, aparece el milagro, florece esa obra imposible que nadie pensó, que nadie esperó y que alguien concibió en la parte más remota de su propia nada. Una vez era el Guernica, otras un Cristo clavado en un jet de combate, una plancha con clavos, una silla eléctrica, azul eléctrico, un sillón destripado, o la mano de Velázquez en Las Meninas, o la boca de mármol de Santa Teresa, o un mingitorio, o un bisonte lleno de flechas, o una lata llena de caca. Todo es posible, y a la vez es imposible de explicar. Así que le preguntaremos a mucha gente sobre estos asuntos para que entre todos aportemos nuestro granito de arena para aumentar aún más esta encantadora confusión. ¿Vio, señora curadora, que casi no hablé de pintura? Señora curadora, se nos fue. A ver, acá me dicen que está hablando con una importantísima galería de Nueva York. Le piden que seleccione algunos artistas albinos para una performance donde serán envueltos en masa de hojaldre y horneados en un horno que solo cocina la masa, dejando intactos a los artistas albinos. Al parecer le está costando conseguir voluntarios. Ah, mira, acá está. Ay, sí, un horror, abre un horror. Parece, mira, todos los artistas albinos ya están comprometidos con una obra, no sé para qué, Bienal de Transilvania. Mira, los van a vestir de Caperucita Roja. Ajá. Y van a soltar unos lobos o algo así, no sé. Este trabajo, ay, qué terrible, es tan terrible este trabajo. Es terrible, deberías tomártelo con calma, Lucy. Ay, no sé si puedo, Aure. Bueno, así que hemos terminado el monólogo, casi como que sería, hemos terminado el sermón de la montaña. Así que podemos, un ratito antes de hablar con nuestro invitado estrella del programa, vamos a escuchar un par de canciones, pero les suelto el avance. Vamos a hablar con el afamadísimo artista visual, nunca mejor dicho en este caso, Tan Muro. Artista visual, pintor, dibujante, quizá también escultor, fotógrafo y especialista en museos. Así que en un ratito charlamos con él. Impresionante, Aurelio. Gracias, Lucy. If you wanna sing the blues, gotta pay some dues, 'cause it ain't coming easy. You don't have to shout or thrash all about. you can take it real easy. Forget about the past and all your sorrows. The future, it won't last. It'll soon be old tomorrow. I don't ask for much. All I want is trust. But I know it don't come easy. This love of mine is growing all the time, but it ain't growing easy. Open up your heart, let's come together. If we use a little bit of love, we can it ain't coming easy. You don't have to shout or go tracemen all about. You can take it real easy. so when

Despiértate y ahora fíjate bien. Aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio. No hay nada que decir, ni a quién recurrir. Me estás frenando, basta, yo sigo andando. Me están matando, quemando, me están enfermando. Eso está mal, mal, ya no sé qué es normal. Estarás escuchando tan en este momento. Ahora yo... Hola, hola. Hola. Sí, ahí nos escuchamos. Qué suerte. Ha sido una operación tanto como Houston, tenemos problemas. Pero bueno, acá está el capitán Tam Muro en su nave espacial. ¿Cómo estás, Tam? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá en Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Hablando con mi querido amigo Tam Muro, Claudio Tam Muro, un artista visual de, digamos, ¿te puedo decir que sos de Bariloche? A ver, ¿qué quiero decir? Que sos un artista, digamos, tremendamente prestigioso y respetado en Bariloche, por ejemplo. Mira, vivo hace 30 años en Bariloche. Yo creo que soy de Bariloche. También soy de Buenos Aires, también. O sea, pero sí, soy de Bariloche. Es un, digamos, un artista con un pie en el Río de la Plata y otro pie en el Nahuel Huapi. Así que pies sí. Húmedos, me dicen. Pies húmedos Muro. O sea, humedad en los cimientos, podríamos terminar de definirlo. Perfecto. Mucha gente acá en la comarca y en Bariloche y en la zona turística de la Patagonia Andina te conoce, pero también hay gente que probablemente te conozca a partir de hoy. Así que estaría bueno charlar acerca de tu actividad como artista primero. Después vamos a hablar de tu actividad en los museos. Hoy que bueno. Sos. Está bien, una pregunta, ¿hoy que sos pintor, sos fotógrafo, sos dibujante? Soy todo a la vez. O sea, no es que sea algo de eso en particular, pero veo que son las cosas que tengo a mano todo el tiempo. Si miraras mi escritorio, aparece todo eso. Hay una computadora, hay blogs de dibujo, hay una cámara... Sí. Creo que es parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Claro, yo cuando miro tu escritorio me muero de envidia. Siempre hay un montón de cosas lindísimas ahí arriba, tremendamente útiles. Pero yo las lo que latitas te... son lo más lindo. Claro. Lo que yo te preguntaba es, ¿hoy te levantaste fotógrafo o te levantaste dibujante? ¿O te levantaste varias cosas? Y creo que fotógrafo, más que nada por cómo me detengo frente a las cosas, ¿no? Me gusta mucho observar y creo que lo de fotógrafo tiene que ver con que hago permanentemente un relevamiento. Así que sí, podría decir que hace bastante tiempo estoy haciendo fotografía, en particular con esto, con el relevamiento cotidiano de las cosas que veo, las cosas que ocurren a mi alrededor. Sí, yo de lo que estuve viendo, de lo que haces así de fotografía urbana, es impresionante cómo mostrás el paso del tiempo sin alterar, digamos, la realidad se altera sola y vos la vas registrando. Eso me parece así como... Es interesante porque eso es una cosa que yo vivo mucho en las ciudades. Creo que la ciudad se presta mucho a eso que vos decís. Por ahí en el ambiente natural al que estamos, con el que estamos conectados, en Bariloche, Bolsón, digamos, hay otra perspectiva, hay otras vistas. Acá la ciudad y las paredes son como un gran escenario todo el tiempo. Sí, dicho en términos contemporáneos, son como un gran soporte de la realidad. Así. Sí. La palabra soporte. Eso digamos, podríamos derivar un poco en la cuestión del soporte, que es una palabra técnica muy, muy de ahora. ¿Vos cómo entendés el soporte? Y es un tema, es importante eso, porque yo creo que el soporte comienza a aparecer con toda la cosa digital y las posibilidades de reproducción, porque hasta hace un tiempo el soporte era papel fotográfico, papel de dibujo o tela, y las técnicas de reproducción creo que empiezan a introducir otros materiales y lo digital empieza a convertir soporte en otras cosas que son, o sea, empieza a mutar, a convertir, ¿no? Por claro. ejemplo, el tema de la proyección, ¿cuál es el soporte? La pantalla, yo a veces pienso la pantalla como un soporte infinito, un soporte que está ahí, suceden cosas. Y todo a la velocidad de la luz. Sí. Pero bueno, es fantástico. Pero bueno, hay otro, para mí, no sé cómo lo entendés vos, pero por ahí hay, para mí hay otro momento cuando uno sale de la pantalla y va a la imagen fija, a la impresión, al revelado. Sí. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué pasa en qué sentido? Claro, hay en el sentido que uno de toda esa gran cantidad de elementos que suceden en la pantalla selecciona una parte. Es como antiguamente, yo lo entiendo como, bueno, ver los contactos, ver los negativos y elegir uno. O dos o tres, los que sean, pero... Y vos decís que soporte tiene que ver con materialización, más que nada. No, puede ser como materialización o como el vehículo que tenemos para comunicar esa imagen. Uh-huh. O sea, yo lo veo así. Y la pregunta iba por ahí así, digamos, muchas veces el soporte es incluso parte del mensaje, es parte de la obra, no es solamente el lugar donde la cosa sucede. El soporte es parte de la obra y yo creo que es una frontera extraña, por eso me cuesta por ahí pensarlo. Por esto mismo que decía antes, ¿no? Es como hablar del arte mismo, hablar de soporte. Es como una cosa que ya es ambiguo, se están desdibujando esas líneas, ¿no? Claro, o sea, uno podría terminar hablando de soporte, hablando del performance, por ejemplo. Claro. Bueno, en la introducción del programa un poco hablamos de eso, de la gran cantidad de disciplinas artísticas que hay tantas, tantas, tantas, que es difícil, digamos, conseguir un resumen sobre eso, ni siquiera una síntesis, hasta un resumen enumerativo. Pero Yo, me hace gracia lo que me decís, que a vos lo del soporte te resulta raro, porque como si ya hay una persona que yo creo que sos especialista en montajes, en formas de mostrar y demás, sos vos. Claro, vos te referís, yo convierto mucho, estoy haciendo soportes todo el tiempo por mi trabajo como diseñador de exhibiciones. Estoy plasmando mucho ahí. Uso mucho el soporte, obviamente el fotográfico más que nada, y la impresión. Aunque a veces también aparece la luz que tiñe. Es particular. Claro. Eso. O sea, podríamos entender la luz o como un material, digamos, como material visual, o a veces como soporte de otras cosas, ¿no? Sí. De hecho, bueno, las proyecciones están soportadas por la luz. Pero bueno, a mí me cuesta esto del soporte porque cuando uno habla del soporte es cuando ya la idea deja de estar flotando en el aire y pasa a corporizarse de alguna manera. Ya sea como un archivo digital en un CD, sí, como en una tela pintada de 4x4. Y los dos son obras de arte. Claro, pero vos pensás el soporte, bueno, como una instancia cercana al final de la cosa, como, digamos, final, como la concreción. No, yo lo entendí por ese lado, por eso te decía materialización. Claro. ¿No? El soporte es lo que soporta tu idea, me imagino. No, para un pintor son colores con un pincel. ¿A ese soporte te referís? No, digamos, una idea sí, amplia, general, de lo que sería, digamos, la idea del soporte, incluso en términos pedagógicos, así de pedagogía áulica, sería como el espacio posibilitante en un punto de la obra. Ajá. Para mí. Pero... Claro, es como una performance. Sería sería además ámbito de sí, claro, de, porque además, bueno... el cuerpo. Claro. Un, digamos, artista como usted o como yo, que somos pulcros y minuciosos, digamos, el momento del soporte es después de una larga, digamos, de un largo cavilar y de un largo pensar de quitar y poner. Pero hay otros artistas que van directo al soporte sin una idea previa, o digamos, con una idea previa, pero no con un itinerario artístico, ajá, estético planteado. Y, digamos, los artistas más gestuales o más de acción, digamos, son yo y mi soporte, o sea, yo mi tarro y mi tela. Claro. Así que, qué bueno. Sí, entiendo. Eso es muy interesante, porque también tiene que ver con el mostrar, con el mostrarse. Y ahí entra en juego toda esta cuestión de dónde hacerlo y cómo. Claro, dónde, cuándo, cómo, de qué manera, claro, con qué recursos. Claro, ¿qué haces con todos esos soportes? Porque al final terminan ocupando lugar en el estudio, ¿viste? Sí, uno... Claro, se empiezan a acumular y a juntar. Y ahí también hay que transformarse en un profesional del acumulamiento de obras, sí, de arte. Sí, y lo interesante es esta elección, ¿no? Cuando el soporte, por ejemplo, si son telas, vos lo sabrás, son metros cuadrados, metros cúbicos que empiezan a ocupar lugar. Sí, kilos. En el estudio. Y por otra parte, pueden estar adentro de un disco rígido. Bueno, en ese sentido y siendo un poco malvados, creo que son las últimas tendencias. Digamos, los museos más contemporáneos y, digamos, las tendencias más contemporáneas están muy sensibles con el tema de la obra, que ocupe el menor lugar posible, que pague el menor lugar posible, así los sponsors están más contentos. Y entonces es como que si la obra cabe en un pendrive, mejor. Si no hay que contratar un flete y demás, digamos, hay mucha mejor receptividad últimamente. Y sí, eso, en mi opinión, eso pasa cuando el arte ya comienza a evidenciarse como un sistema de mercado, ¿no? También. Sí, como una suerte de copia, de privatización de mercado. Sí. No, esto porque hay un capital también. Efectivamente, pero sí. O sea, yo lo pienso como una suerte de privatización de algunos salones que supuestamente son públicos, que están abiertos a todas las producciones del momento y demás, y después terminan esta, digamos, los que terminan dictando qué es lo que se pone y qué es lo que se saca y qué es lo que se muestra, finalmente son, digamos, en un punto los sponsors, ¿verdad? Así que Es más, es sí, en realidad los jurados. Bueno, pero los jurados o los curadores actuando como jurados muchas veces, digamos, están trabajando sinérgicamente, mira qué palabra más yupi, con por eso hay muchos actores en el juego. Bueno, acá la curadora del programa acaba de ponerme en una pantalla auxiliar un coqueto cartel que dice: en un momento van un par de temas y luego seguimos charlando. Así que Tam, te propongo una pausa en nuestro animado diálogo para dar lugar, dar paso a la música. Bueno. Hasta luego, Tam. Hasta luego. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, cuando tu cuarto es una instalación, cuando tu vida no tiene un curador, Radio Van Gogh, una bomba de forma y sentido en tus orejas. I was born Volvemos al aire. Acabamos de escuchar Julia de los Beatles y Victoria de los Kings, dedicados las canciones a mis hijas Julia y Victoria, modestamente. Bueno, hola Tam, ¿seguís ahí? Sí, acá estoy, che. Qué bien, por un momento temí que se hubiera caído, ¿no? Es que estas conexiones son una maravilla, pero Uno siente que en cualquier momento pueden cortarse. Disculpame, Aure, querido, quería saludar a Tam, le mando un beso, soy Lucy, te digo que sale divino, que se escucha como si estuvieras acá en el estudio. Hola Tam, te presento acá a Lucy Hindeskies, la curadora del programa, la persona. Hola Lucy, buenas tardes. Acaba de irse porque es una chica muy muy ocupada, accedió a curar el programa porque yo se lo pedí, porque ella cree en mí como artista, pero tiene una cartera de artistas importantísima. Ahora creo que debe estar hablando con algún país de primer mundo, resolviendo toda esa cuestión de los artistas albinos, pero bueno, eso es otra historia. ¿En qué está? Así que tenés una galería con curadora, tu programa de radio tiene curadora, tiene montajista y todo eso también, mantenimiento. El montajista estamos viendo, pero empezamos por lo principal, que es la cuestión curatorial. Te vio que perfecto. Que un artista en este momento no es nada si no tiene un curador o dos o tres, poniendo un poco de orden en el caos que es la vida de un artista. Sí, lo mismo le pasa a los curadores, ¿eh? Los curadores tienen curadores de curadores. ¿Cómo? Que a los curadores les pasa lo mismo, digamos. Si no tienen dos o tres o cuatro o cinco artistas, está ¿de qué viven? No, por eso está bien, pero es como así una como un, somos como un líquen. Habría que ponerle un nombre al producto del curador y el artista. Una simbiosis contemporánea. Una simbiosis contemporánea. Perfecto. Sí. Bueno, acá el, pero de todas maneras valoro realmente el aporte acá de Lucy, porque sin, digamos, sin su ojo atento y vigilante esto desbarrancaría, vaya a saber hacia dónde. Perfecto. Bueno, para los que recién se enganchan a la radio, les cuento que estamos charlando amablemente con mi amigo Tan Muro, un artista con un pie en Bariloche y otro pie en Buenos Aires, dibujante, fotógrafo, pintor, especialista en museos, digamos. Un Leonardo del siglo XXI dentro del, digamos, el rubro de las artes. Hasta hace un... Muchas gracias. De nada, por favor. Hasta con menos hace... pelo. ¿Eh? Con menos pelo que Leonardo, de todas más maneras. Más corto, pero ahí, ¿eh? Da un, con, un, con unas extensiones da Leonardo ahí tranquilamente. Bueno... Habíamos estado hablando un poco de su trabajo como, como fotógrafo. Y ahora por ahí lo voy a molestar, le voy a hacer alguna inquisición borgiana, no eclesiástica, acerca de su tarea como pintor. Yo acá estoy viendo la imagen, porque esto no sé si saben, estamos saliendo por Skype, yo tengo acá una foto de Tam que me mira directo a los ojos, y detrás de él, colgado en la pared, hay una obra de él, abstracción geométrica, colores planos, diagonales, ortogonales. Una belleza. A ver, ¿cómo entiende usted la pintura? Es una pregunta general difícil de contestar. Bueno, gracias en primer lugar. Esa obra que vos comentás se llama Colibríes. Ah, caramba. Sí, es. Trabajo con planos de color, con líneas muy cortantes y con colores básicos y breves, pocos colores. Esa es una pintura en la que estoy trabajando desde hace unos 3-4 años ya. ¡Ah, caramba! Se toma un tiempo. Me permitió... Sí, bueno, justo es, te acordás que hicimos la muestra, ¿te acordás? Me acuerdo. Corrí el 2010. Todavía estaba Néstor a cargo, incluso. Que se llamó Pop and Pop. Plop. Plop. Claro. Sí, fue una muestra en el hotel. Les contamos a la gente. Algunos memoriosos recordarán. Fue en la sala de exposiciones del Hotel Inacayal, en Bariloche, sí. A orillas del lago Nahuel Huapi. Digamos, medianera de por medio con la tradicional discoteca Grisú. Increíble el lugar. Fuera del humor zumbón, una de las salas más completas, más grandes, más bellas que tenemos en Bariloche. Pero bueno, ese es un tema que también podemos hablar luego. Sí. Sí, es una sala con muchos problemas también, ¿no? Pero sí, es de las mejorcitas que hay, realmente. Amplia, luminosa, con vista al lago. Sí. Bueno, el tema, a ver, hablamos del tema de la pintura. Sí. Y quería retomar esto de la fotografía y... A mí se me hace difícil, por eso siempre digo que soy artista visual. Porque se me hace difícil desprender, relacionarlas, estas expresiones, estos distintos soportes. Sí, distintos lenguajes también en un punto. Sí. Y sin embargo hay una coincidencia, por lo menos dentro mío, con respecto a esto. Y que tiene que ver con las líneas, con los espacios, con lo que tiene profundidad y con la mínima expresión de esas cosas. Me pasa mucho con la fotografía, y más que nada con la fotografía de arquitectura, que lo que me atrapa es tratar de encontrar solamente las líneas de fuerza, que se haga visible lo básico de la fotografía, más allá del color, por eso trabajo blanco y negro, justamente. Sí, la estructura, las líneas de fuerza. Y lo interesante de estas pinturas es que en realidad, eran estructuras en madera que yo empecé a construir y después las iba fotografiando y a partir de esas fotografías comencé a trabajar con las líneas y los planos de color en lo que se llamaba Disciplina, ¿te acordás? Que había hecho una muestra en a donde se ve mucho más línea que planos en esas primeras pinturas. Y justamente venían de construcciones que yo hacía con maderas y pintaba, también de estructuras muy muy livianas, muy lineales. Por eso lo de Disciplina, ¿no? Recuerdo una muestra que yo dije, caramba, el primer mundo en Bariloche. Fue una exposición que se hizo en el malogrado espacio de arte de Aeropuertos Argentina 2000 en Bariloche. Una pena que se haya perdido ese espacio, pero las pocas muestras que se hicieron ahí realmente se vieron muy, muy bien. Y en particular la de TAM, que les cuento, queridos oyentes, estaba montada como si estuviéramos, no sé, en el Pompidou o en el Reina Sofía. Bueno, gracias. Usted lo toma como que le toma un poco el pelo, pero no, realmente. Sí, un concepto de montaje, un concepto, digamos, de todo el relato de la muestra, las relaciones formales entre las obras. Una cosa que en un punto, me gusta eso, me gusta. Digamos, no, sobre todo acá en las pocas salas que tenemos en la, digamos, salas donde se puede exponer en la, digamos, en la Patagonia, en general están las cosas hechas con más como se puede que como uno querría. Entonces es fuerte ver una muestra realmente montada con estándares, digamos, internacionales, por llamarlos de alguna manera. Bueno, gracias. Está bien. El tema es que me dedico a eso aparte. Trabajo con los montajes y siempre busco que haya una comunicación, digamos, que haya menos barrera entre el observador y lo que encuentra. Ese campo de observación. Como que haya menos obstáculos para encontrarse, ya sea con la obra, con un texto, con una fotografía, una imagen proyectada. Un poema. Sí, como en un punto, digamos, una obra de arte total, un environment, como usamos la palabra. Pero qué moderno. Estamos, y escúcheme, estamos en el 2012, tenemos que manejar terminología. Pero es decir, digamos, el montaje o el producto, qué palabra fea, pero bueno, digamos, el producto final del montaje de una, digamos, de una serie de obras con un concepto como exposición y demás, termina siendo una obra hecha con otras obras. No sé si... Sí, es una combinación, sí, porque una exhibición o un museo es un medio de comunicación, básicamente. Si bien el museo tiene una misión primaria, fundacional, que es el coleccionar, digamos, el resguardar objetos, y tratar de mantenerlos en el tiempo, y por otra parte comunicarlos, esos objetos. Comunicar su existencia, ¿verdad? Que eso es más reciente, ¿no? Es cuando, digamos, los primeros museos fueron de coleccionistas y no mostraban la obra. Claro, un buen día se hizo rentable. Claro, esta función más más reciente, digamos, a mí me hace acordar una polémica que ha sucedido algunos días. Alguna gente no se ha enterado muy bien y habla de los museos como si estuviéramos en el Museo de la Plata con la cabeza del cacique Inakayal en una vidriera. Entonces, digamos, hay como un cuestionamiento a situaciones que ya han pasado hace tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, para aclarar un poquito, sí, lo que decís, ¿no? Los restos del cacique Inakayal estaban en el Museo de la Plata, pero fueron restituidos a Santa Cruz, o Chubut. Sí, al lugar, digamos, ¿no? a su lugar de origen, donde el museo antiguo es ese, el de exhibir trofeos. Como en su momento se exhibían los huesos en el Museo de la Patagonia, hace unos 20 años. Pero bueno, eso por suerte ha cambiado, igual sigue siendo un tema de discusión fuerte, ¿no? No, sí, seguro. Esto yo lo decía porque hace unos días hubo un chiste de rep, digamos, que yo no lo entendí más como un chiste, sino como una especie de declaración de principios acerca de que... Absolutamente, una declaración de principios, una posición declarada, ¿sí? No fue un chiste. Por eso, pero bueno, en una tira cómica, supuestamente. A ver, ayúdeme a recordar. Rep decía... Tiras cómicas porque están en determinado lugar de una página de un diario. Está bien, bueno, y además es, digamos, está hecho por un humorista que tiene una trayectoria importante, digamos, un nombre importante en un medio importante, entonces tuvo una repercusión también importante. Hablaba del fin de los museos, del último museo con los mostrando a los museos como pieza de museo, y que se acababan los museos y que venía Artépolis a reemplazarlos. Lo cual provocó mucha gente conocida que trabaja en museos y demás, que dijo, no, momentito, los museos ya no son lo que eran antes, ahora son instituciones dinámicas que incluyen a la sociedad, que producen, digamos, conocimiento, que tienen un otro rol completamente diferente. Ah, se armó una discusión al respecto. Sí, pero aunque los museos no fueran lo que vos estás diciendo, tampoco es la manera de dictaminar algo. Eso es un decreto, es un... Sí, sí, basta, digamos, rompamos con todo eso. Claro, que los museos fueran lo que fueran, ¿quién es para decretar el fin de algo? Bueno, finalmente es un humorista, entonces el humorista, a diferencia del filósofo, puede, digamos, soltar una barbaridad, más allá que el contexto y, digamos, y el momento haga que nos pongamos algunos un poco sensibles. Pero al menos estuvimos siguiendo una polémica por Facebook. No, ¿no? Mira, los museos son lugares de poder en todas las culturas, ¿viste? Y lo que tiene doblemente de peligroso esto es que una de las excusas que da Rep es que es imposible que los museos desaparezcan. Y eso sabemos que no es verdad. Sí, si les cortás los museos víveres... se han convertido en objetivos bélicos. Cuando fueron los enfrentamientos de Sarajevo, se bombardeaba sistemáticamente museos y bibliotecas. Ah, caramba. ¿Por qué? Porque los museos son lugares de poder, son lugares donde se guarda la identidad de una comunidad, de un pueblo, de una aldea, de una nación. Y sea como sea, salvaguardan... No, sí, es cierto. Tanto yo objetos como historias que permiten que se puedan seguir estudiando y que la historia pueda seguir siendo investigada y aclarada o puesta en duda o lo que sea, digamos. No hay nada determinado. Son lugares de investigación. No, seguro, a mí me vino a la memoria, después de lo de Sarajevo, lo que pasó en Bagdad, o sea, con la escritura cuneiforme y los leones alados y la gente corriendo como en los saqueos de los supermercados acá en el 2001, pero con trozos de la historia de la humanidad. Los talibanes dinamitaron esas estatuas de Buda, del 1300, que medían 40 o 30 metros de altura, esculpidas. Sí, está, eso está. Si quieren verlo, deben estar todavía en YouTube. Así que si quieren ver cómo se vuelan por los aires unas maravillosas esculturas en nombre de unos valores religiosos o culturales también. Pero bueno, ¿qué tema? El tema de los museos. Vamos a hacer los una. Los museos necesitan ayuda, eso es verdad. No se puede decir que estén de manera excelente. No, pero seguro. Sí necesitan ayuda, tanto de los gobiernos provinciales como municipales. Si no, nosotros vemos cuando hay museos que caen, en palabra que estuvimos usando estos días, en el ostracismo, la falta de presupuesto, la falta de personal adecuado, que se transforman en instituciones invisibles, un edificio oscuro con gente caminando rápido por los pasillos y cero visitantes. Digamos, y la idea es que los museos sean un espacio abierto, no un espectáculo para las masas, porque eso tampoco sería la función, pero digamos sí una casa abierta, un lugar abierto donde el que quiere va y aprende y se cultiva en un punto. Sí. Bueno, vamos a pasar una tanda, así que y luego terminamos, Don Tam, redondeamos nuestra charla amena y encantadora. Hasta luego. Bueno, muy bien.

the G-spot. Pull the car over. Ultraviolet. Keep doing what you're doing, 'cause you're doing. Al aire, acabamos de escuchar a los B52 y ahora vamos a retomar nuestra charla con Tam Muro. Pero antes les voy a hacer un anuncio sobre este programa y sobre Radio Goga. Se pueden comunicar a Radio Goga a los teléfonos 4455-800 o 4455-999. Nos pueden escuchar por el aire de Goga en el 103.5 FM en la comarca andina del paralelo 42, es decir, acá en el Bolsón y alrededores. Y para el resto del mundo y del planeta y del universo en www.goga.fm. Ahí en la página del programa pueden hacer clic en Radio Van Gogh y van a encontrar los archivos sonoros del programa, para que los que hayan quedado fascinados con este increíble pieza sonora lo puedan bajar o escuchar en algún otro momento, recomendarlo a sus amigos. Y si no, también me pueden contactar a mí, a mi mail, que es sanaurelin@yahoo.com.ar. Y si no, en mi Facebook, Aurelio García, ese es más fácil. Ponen Aurelio García y salen al Facebook. Bueno, Tam, ¿estás por ahí que yo no te escuché? Sí, ahí sí, está. Sí, lo estaba escuchando atentamente, San Aurelín. Caramba, bien, recordó toda la información, tomó nota. Sí, sí, sí. Comunicará a sus parientes y amigos sobre el programa, genial. Bueno, nos habíamos puesto serios hace un rato hablando de mundo, sí, de es los un tema museos. Serio, sí. Y es un tema serio, es un tema que hay implica funcionarios, partidas, dineros y cargos y demás. Pero bueno, cada planificación requiere. Además, eso sí, la planifica. Lo que pasa es que temo que la planificación programa. Sea claro, la parte que más se descuida. Programas, ¿no? De acción, planes, claro. Después se busca la plata y todo eso, pero ideas, ¿viste? Claro, a veces se da el caso de que esté el dinero, pero no las ideas. Sí, hay mucho de eso. O si no, está el dinero, quizás estén las ideas, pero están los amigos que ponemos. Uy, ¿dónde ponemos a este? ¿Dónde ponemos a aquella? Y andalo al museo de tal o de cual. Y ahí después suceden cosas. Pero bueno, al margen. Estamos hablando de nuevo con Tam Muro, nuestro artista invitado de la tarde, del programa inaugural. Así que quiero agradecerle a Tam su deferencia y su, digamos, su buen decir y sus esclarecedoras palabras. Es un honor, García, es un honor poder estar en el aire en su programa número uno. Más de donde estoy en este momento, es como estar un, ¿no? Cuéntenos dónde está. Un ratito ahí en la comarca. Yo cuéntenos estoy en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. En un, le agrego yo, en un coquetísimo departamento del barrio de Montserrat, que será de los años 20, será su años 20, años 30. Sí, 20 años, sí, 25, 26. Ah, caramba. Arquitectura sí. De otro tiempo. Bueno. Sí, incluso son departamentos que originalmente tenían cocinas económicas. Ah, cosa curiosa. Ah, cocinas económicas, están ahí las instalaciones como mudo testigo de otras épocas. Sí, en algunos departamentos todavía están. Ah, caramba. Ah, qué interesante. Interesante. Sí, sí. Esos lugares. Bueno, pero yo sé que usted, más allá que está, digamos, se mueve en su ciudad natal, así como pez en el agua, está un poco nostálgico acá de los lagos, las montañas, sí, cómo no. El cómo otoño. No. Por favor, cuando hace frío, más que nada. Sí, sí. Yo sé que usted tiene amigos por acá. Y cortar leña y oler hojas quemadas. ¿Cómo extraño ese perfume? Caramba, usted no, sí, no quiero, de las hojas quemadas. Ni quiero pensar en el olor que le abunde, digamos, le inunda la nariz allá en la jungla de cemento. Bueno, no es tan malo tampoco, pero bueno. Todo tiene lo suyo. No, donde seguro. Fueres, haz lo que vieres. Perfecto, entonces y usted, huele lo que usted qué hace, tira los papeles al suelo y ese tipo, que usted no hace esas cosas, Don Tam. No, me cuido mucho, no, ando en bicicleta, no uso ese público tampoco. Por eso, donde fueres haz lo que vieres, en parte. Otras cosas, qué sé yo, evitarlas, ¿verdad? Bueno, yo sé que usted aquí tiene amigos, en particular en Bolsón. No sé si quiere saludarlos, recordarlos de alguna manera, evocar su... Quería hacer un saludo general al Bolsón, así que es un lugar que a mí siempre me gustó mucho y que conozco desde hace tantos años. Y en especial a muchos amigos artesanos, desde hace muchos años, de cuando estaba en la feria artesanal y íbamos para la fiesta del lúpulo. Y gente muy linda con la que nos divertíamos y aprendí mucho. Así que así un saludo general a todos aquellos amigos y a la gente que batalla ahí en la comarca, entre los cerros. Día a día, pues. Día a día. Me tomo la libertad de hablar en nombre de los, digamos, numerosos conocidos suyos y no tan conocidos. Y gracias, acá estamos. Vení cuando quieras, Tam. Te estamos esperando. Sí, sí, sí. En el Bolsón. Me tomo el subte. Y bueno, el subte de línea B, yo me alejo más del suelo, yo me alejo más del cielo y aparece acá, en la boca, en la salida del Piltri. Sí. Se baja. No, realmente está. Hoy ha sido un día lluvioso hace un rato, un día gris, de esos que a mí me gustan. Qué maravilla, qué maravilla cómo se ven todos los colores y cómo se ve el otoño en un día gris. No quiero tampoco, digamos, provocarle mucha envidia, porque sé que en pocos días o en pocas horas lo tendremos sobrevolando la zona. Sí, por suerte. Por suerte. Yo sé que es la nostalgia es fuerte. Sí, bueno. Igual uno se las rebusca y encuentra sus rincones, a donde vaya. Yo creo que eso lo aprendí de tanto viajar también. No, seguro. Uno cada... se arma su pequeño lugar a donde se siente bien, ¿no? Y eso es importante. Su pequeño lugar y los pequeños momentos que hacen, digamos, de airbag contra la realidad. Sí. Bueno, creo que nos han quedado tal cantidad, pero tantos temas por hablar que probablemente vuelva a molestarlo, digamos, de un tiempo cuando aquí esta quiera, parte. Sí, sí, sí. Para eso estamos. Para eso está, para otras cosas también. Pero quería realmente agradecerte el rato y espero que la gente que está escuchando te lo haya pasado casi también como lo hemos pasado nosotros, al menos particularmente yo. Gracias, Tam. Que tengas el resto de tu tarde que sea una maravilla. Así que, bueno, Aurelio, muchas gracias y bueno, que la pasen bonito. Saludos a todos. Hasta la próxima. Ah, bien, mira, acá la curadora del programa me dice que vamos a subir el link de Tam para que puedan ver acá a la página del programa, para que puedan ver de qué hemos estado hablando, tu obra como pintor, como dibujante, como fotógrafo. Así que, bueno. Bueno, gracias. Gracias, Tom, un abrazo y nos vemos prontito. Y nosotros nos vamos a la tanda. A la música. A la música, perdón. Bueno, la tanda. Vuelvo a agradecerle a Tom Muro su maravillosa intervención en este programa y seguramente seguiremos hablando con él en futuros programas. Bueno, ahora les voy a hablar de una curiosidad. Esta sección en algún momento del programa se va a llamar Gabinete de Maravillas o Gabinete de Curiosidades o Bazar. Vaya a saber qué nombre le queda. Pero digamos, acá vamos a contar algunas historias, algunas curiosidades que han sucedido a lo largo y a lo ancho de la historia del arte visual, ¿verdad? Desde la noche de los tiempos hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de, digamos, de un atentado, de una suerte, podríamos llamarlo, de magnicidio. Para eso me voy a basar, o vamos a leer un poco, una nota que escribe Eduardo Iglesias Bricles en su blog llamado Testigo Ocular, que sale en la, digamos, es un blog asociado a la revista Eñe, donde él dos o tres veces por semana sube algunos posts realmente interesantísimos. Este es de hace un mes, un poco más de un mes. Y bueno, ya le vamos a contar. Pero primero vamos a hablar de algunos magnicidios. Digamos, el magnicidio hasta en un punto hace que si una persona es conocida, es una celebrity, si esa celebrity sufre un atentado, ya es como una, digamos, un atentado contra su vida, ¿verdad? Es como una gran consagración, digamos. La posteridad nos transformará ya en un mito, uno de los principales mitos de la historia. Vamos a pensar que John Kennedy, podemos pensar incluso en Abraham Lincoln, presidentes de los Estados Unidos. Podemos acordarnos de algún atentado un poco más cercano, cuando atentaron contra el Papa, Juan Pablo II, creo que fue en el año 81. Y, digamos, la mención al Papa no es casualidad, porque vamos a hablar de otro Papa que sufrió un atentado. Digamos, no un Papa, no el, digamos, el principal referente o el líder de alguna iglesia, sino el Papa del Pop. El Papa del Pop, así se conocía a Andy Warhol, como, digamos, una celebridad muy importante que, si algo le faltaba en su, digamos, en su carrera hacia la más absoluta celebridad, fue un atentado contra su vida. Es decir, es muy llamativo toda esa cuestión de por qué, digamos, se produce un atentado contra una persona que de por sí sería inofensiva, ¿no? Como serían Andy Warhol, si pensamos en Lennon también, personas que eran incluso amables y amadas por gran, digamos, gran cantidad de personas. Pero bueno, vamos a leer un poco la nota que se llama, titulada, perdón, Impactos de Bala. Ilustrada, digamos muy atinadamente, con una obra de Warhol titulada Revolver, del año 1982, donde aparece un revólver fuera de foco. Y bien, vamos a leer una partecita nomás y terminamos en el programa que viene así develando el misterio, las implicaciones. El 3 de junio de 1969, una mujer visitante habitual de la Factory llamada Valerie Solanas llegó a la oficina buscando a Warhol. La Factory era, digamos, el taller donde Warhol producía sus obras. Solanas, que había actuado en una de las películas de Warhol, era lesbiana, militante feminista, y afirmaba haber fundado la organización SCUM, Society of Cutting Up Men, Sociedad para Cortar a los Hombres. Nos imaginamos todos qué parte, ¿verdad? Bueno, Warhol salía de la oficina con el curador Mario Amaya, donde había estado hablando sobre una retrospectiva. En ese momento Solana se emergió del ascensor, sacó un revólver de una bolsa de papel e hizo tres disparos a quemarropa. Los dos primeros no dieron en el blanco. El tercero le entró al rey del pop por el costado derecho y le salió por el izquierdo. Entonces Solanas apuntó a Maya y disparó tres veces más, hiriéndolo en las piernas, mientras la gente aterrorizada se escondía en los despachos y debajo de las mesas. Solanas se acercó al distribuidor de Warhol, Fred Hughes, y le apuntó con el arma a la cabeza, pero la pistola se trabó. De repente se abrieron las puertas del ascensor y Hughes susurró: «Ahí está el ascensor, Valerie, tómalo». Y ella, en silencio, dio media vuelta y se fue. Ya les contaré más del asunto. Aurelio, querido, me voy, estoy apuradísima. Hola, hola Lucy, ¿cómo estás? Sí, te veo, no te veo. No te puedo. Seis celulares tenés sonando a la vez. Aure, te dejo ahí la info que me pediste. Chao, mi amor, nos vemos. Bueno, está bien acá, gracias por la info. Bueno, les cuento, los espero el próximo miércoles y todos los miércoles de 15 a 17 en el aire de Goga, de 3 a 5 de la tarde, 103.5 FM en la comarca o www.gogafmonline. Soy Aurelio García, nos acompaña Gustavo Espejo en la operación técnica, Miguel Molins en el backup multimedia y Lucy in the Sky, la curadora que, sí, ya se fue, ya creo que está tomando su helicóptero privado con rumbo, creo que con rumbo a Transilvania, que aparentemente va a poder rescatar a los artistas albinos para, digamos, para su obra. Bueno, esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Hasta la próxima, hasta el miércoles que viene y good show. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos espacio de arte. Publicitario.